Bueno, nosotros conocíamos hace unos días atrás una lamentable noticia donde un pescador resulta baleado. Lo que se conversó en ese momento era que una de las circunstancias que agravó o incluso ocasionó esta situación era la ley Las Quenches. Esto se colocó varias veces en la palestra como uno de los motivos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, nosotros primero como identidad Las Quenches, yo como dirigente de esta lamento profundamente como persona y como organización la situación de violencia vivida en la zona. No, nunca es bueno que se genere ese tipo de roces, ese tipo de incidentes, pero descartamos, y eso es una de las de por el cual estamos queremos participar a través de esta entrevista, en compartir nuestras ideas con las organizaciones. Nosotros descartamos categóricamente que la situación que se vivió, que lamentablemente tiene uno de nuestros hermanos en el hospital aún, haya tenido que ver directamente con la aplicación o el uso o la existencia de la ley que crea los espacios costeros marinos pueblo originario, el lugar donde teórico, lo que pasa es que nosotros de ahí, y otra cosa que hay que enfatizar o señalar, esta es lo que se ha escuchado por los medios de comunicación, es una versión de los hechos, ¿sale? Yo creo que hay que no hay que quedarse con ella. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que pasó, ¿ya? Pero tampoco, y también queremos señalar de que las declaraciones hechas en este medio me llaman mucho la atención, porque vinculan directamente, poco menos vinculan la existencia de ser mapuche versus violencia. Entonces a nosotros nos parece nocivo para las situaciones que tenemos que vivir diariamente, ya que la mayor parte de los pescadores artesanales del sur de Chile son mapuche y pertenecen a las mismas comunidades. Entonces eso nos parece a nosotros complejo. Queremos desmentir categóricamente eso, queremos que de alguna manera, o queremos atribuir, ¿no es cierto?, de alguna manera u otra, lo que señaló don Luis, como se dice en el fútbol, un poco a la calentura del momento, pero creemos que esto no tiene nada que ver, no tiene que ver ese tipo de cosas. También él fue categórico en señalar de que era una familia, nosotros no nos consta, o sea, es lo encargado de señalar quiénes fueron, obviamente son los tribunales de justicia, no alguien así a buena y a primera. Miguel, otro tema que está dentro de esto mismo es la supuesta división entre pescadores, organizaciones. ¿Ustedes han tenido reuniones? ¿Han estado todos juntos conversando el tema, tanto comunidades de Quenche como pescadores también de comunidades? ¿Han tenido reuniones estos últimos días? Lo que pasa es lo siguiente, nosotros no sé, insisto con lo que planteó don Luis, porque no soy la persona que representó en teoría la voz de los, y nos llama la atención que sea tan categórico en el tema de los pueblos originarios, dice representar a pescadores artesanales y pueblos originarios, y como se dice en el campo, le da con el mocho del hacha a los pueblos originarios. Eso nos llama la atención. Pero mire, la relación que nosotros hemos tenido con los pescadores, con las organizaciones de pescadores artesanales, ha sido muy buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que recordarle a nuestros auditores, ¿no es cierto?, de que nosotros hubieron dos espacios costeros marinos pueblos originarios que se firmaron, o sea, que se aprobaron este año, el año pasado, ¿no es cierto?, en la CRUP de los lagos, indistintamente que nosotros hayamos quedado desconforme con la cantidad de terreno asignado. Sí hay que aclarar en este caso de que fue unánime el apoyo de todos los sindicatos de pescadores, asociaciones de pescadores indígenas, recolectores de orilla, de las personas que tienen restaurantes, negocios y todo tipo de cosas aquí en San Juan. Entonces, nosotros firmamos un documento de acuerdo. Ahora, nosotros el día de antes de ayer solicitamos una conversación con todas las comunidades de Las Quenches, y solicitamos también una conversación que fue el día de ayer con los sindicatos pescadores artesanales. Hubo una reunión el día de ayer en el puerto de Bayamansa, donde se llegó al acuerdo que íbamos a tener una reunión con los dirigentes de todos los sindicatos de pescadores de la zona, con la dirigencia y las comunidades de Las Quenches, para aclarar este tema, porque a nosotros nos parece que no hay un efectivamente esto fue un problema que se viene suscitando de hace mucho tiempo. Esta es una escalada que se viene dando, pero se viene dando en un lugar específico, con un grupo específico, y nosotros no queremos ser categóricos, no queremos ser categóricos en este caso, porque no nos consta qué pasó, pero las veces anteriores que han habido conflictos, el señor Adue señala, son 8 veces, dice 9 con esta, pero las otras 8 veces, no sé esta, no nos consta, no podemos ser categóricos, pero las anteriores 8 veces fue por el tema de sustracción de recursos locos, las otras anteriores, esta no sabemos. según declaran ellos, fue por el, estaba sacando el Coyayuyo, no, o sea, es una versión, pero las ocho anteriores fue, ha sido exclusivamente por el tema de la sustracción de recursos locos desde un área de manejo, en específico, que está resguardada por un sindicato, asociación de pescadores específicamente. Lo que ustedes plantean, que las comunidades mapuches son pacíficas, que en definitiva la ley Las Quenche no tiene que ver con el conflicto de fondo, porque si lo, nos remitimos a lo que tú dices, los problemas de violencia se han suscitado por problemas, comillas, comerciales, por extracción de un marisco en particular, y que la situación no tiene que irse para otro lado. ¿Entiendo bien tu idea? Sí, perfecto. Es más, mira, la reunión que fue, te explico incluso más detalle, la reunión que hubo el día de ayer es porque hay que construir un proceso de administración del puerto de Mayamanza. Y el acuerdo fue que este va a ser un trabajo mancomunado entre los sindicatos pescadores, entre las personas que tienen establecimientos comerciales, entre los armadores, entre los recolectores de villas y las comunidades mapuche. Ese es un acuerdo que se tomó ayer. Andaba gente de Pesca, andaba gente de Valparaíso, andaba gente de las obras portuarias, o sea, no, nada, mucha gente en una reunión, una puerta y una mesa de trabajo, o sea, insisto, aquí no hay un momento en que se separaron las aguas, aquí hay un trabajo que hemos desarrollado y que vamos a tener que seguir desarrollando juntos, porque recuerdo que nosotros tenemos firmado un acuerdo de plan de administración que viene para el futuro, o sea, que generado un accidente por una cosa específica, en un lugar específico, de verdad yo no echaría por tierra alrededor de 15 años de trabajo que estamos teniendo nosotros para poder llegar a esta instancia. Nos parece muy interesante la apuesta de poder administrar el puerto de Mayamanza en conjunto. Las comunidades tienen que decir, las comunidades más, te lo digo, Cristian, las comunidades están disponibles para contribuir físicamente con espacio territorial. O sea, ellos van, pretenden donar terreno para que se construya un puerto moderno, eficiente, ojalá atractivo físicamente. El municipio va a poner recursos para hacer la obra de ingeniería. O sea, estamos poniendo cosas acá, o sea, el mundo sigue, lamentamos lo que pasa, lamentamos lo que pasa, creemos que como comunidades tenemos que aportar también de alguna u otra manera a la familia que está lamentablemente afectada, serán los tribunales de justicia, las investigaciones, el Ministerio Público quien buscará a los responsables de la situación, pero como le digo, lamentablemente o afortunadamente esto sigue al futuro y nosotros estamos trabajando en conjunto aquí. Insisto, las comunidades están disponibles, las comunidades que están en la zona de Mayamanza están disponibles a dar terreno, su terreno, contribuir con sus terrenos para poder construir un puerto moderno, una explanada. El municipio se comprometió a hacer hacer una propuesta interesante, poner recursos, tratar de recuperarlo, queremos hacerlo ahora, no en 15 años más, ahora, para que de aquí a inicio de marzo tengamos la propuesta técnica ya presentada al gobierno regional. Estamos trabajando ese ritmo, ¿cierto? Ha sido un trabajo que hemos estado desarrollando durante mucho tiempo y nos llama la atención la forma en que se califica o caracteriza a los mapuches. O sea, no, lamentablemente se nos pone como que fuéramos violentos, como que estamos generando conflicto. Entonces eso nos preocupa. Vamos a tener que aclararlo con los sindicatos la otra semana, al inicio de la próxima semana. Tenemos pactado una reunión con todos y cada uno de los presidentes de los sindicatos de pescadores de San Juan de la Costa y vamos a aclarar estos puntos, vamos a plantearlo. Lo hemos hablado en contexto, pero ahora queremos hacerlo en particular. Ok, Miguel, te agradecemos el contacto y como siempre la disposición de responder nuestras dudas y nuestras consultas. Que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.